Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El Vive. El versículo para memorizar está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Creemos que Jesús murió y resucitó. El mensaje para la historia de hoy es: alabamos a Jesús porque murió y volvió a vivir. ¿Sabes de alguien que murió hace poco? Jesús murió, pero a los 3 días resucitó. En los días en que Jesús vivía en la tierra, los soldados romanos ejecutaban a los delincuentes clavándolos en una cruz de madera y dejándolos allí para que murieran. Jesús no había cometido ningún delito, pero fue tratado como si fuera un criminal. 3 hombres fueron crucificados ese viernes, Jesús y 2 ladrones. Los soldados lo clavaron en la cruz colocando grandes clavos en sus manos y en sus pies. Luego levantaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo en la tierra. Jesús oró por ellos. Padre, perdona a estas personas. Ellos no saben lo que están haciendo. Él los amaba de verdad. Los dirigentes judíos miraban a Jesús en la cruz y gritaban: Él salvó a otras personas, pero no se puede salvar a sí mismo. Los soldados se burlaron de Jesús y pusieron un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos. Ese día fueron crucificados 2 ladrones, uno a cada lado de Jesús. Uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús, pero el otro dijo: Nosotros hicimos cosas malas, merecemos morir. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego le pidió a Jesús que se acordara de él. Jesús le prometió que un día estaría con él en el cielo. A mediodía, el sol se ocultó. El cielo se puso oscuro como si fuera de noche. La gente tenía miedo. Pronto Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, murió. José, un amigo del Señor, pidió que le entregaran el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba nueva. Luego colocaron una enorme roca en la entrada de la tumba. Pronto se puso el sol y comenzó el sábado. Los amigos de Jesús descansaron todo el sábado, pero se sentían muy, muy tristes. No comprendían lo que había sucedido. ¿Qué ocurriría a continuación? Muy temprano, el domingo por la mañana, algunas mujeres que habían amado a Jesús fueron a la tumba. María fue la primera que habló con voz temblorosa. ¡Miren! ¡Han quitado la roca que sellaba la tumba! 2 ángeles vestidos con brillantes ropas blancas aparecieron de repente frente a las confundidas mujeres y les preguntaron: ¿Por qué están buscando en una tumba a alguien que está vivo? ¿No recuerdan que Jesús les dijo que sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día? Aquellas mujeres fueron las primeras personas que escucharon las buenas noticias y corrieron a comunicarlas. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! Él está vivo hoy. Y esas buenas noticias siguen esparciéndose por todo el mundo. Otra buena noticia es esta. Jesús nos ama, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Ahora Jesús está en el cielo y regresará para llevar a todos los que creen en Él al cielo para que vivan con Él para siempre.